Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Hoy, Sábado Santo, estamos con Jesucristo en una cafetería cercana al Santo Sepulcro, en Jerusalén. Té árabe saborea él. Y un capuchino quien les habla. La enviada especial de Emisoras Latinas. Raquel, ¿para qué me has traído aquí? En varias entrevistas, usted ha evadido la cuestión de su divinidad. Pero hoy tengo la prueba. ¿La prueba de qué? De que usted es Dios. ¿Eh? De que usted resucitó. Tengo la prueba. A ver. ¿Qué es lo que tienes? ¡Shh! Una sábana. La sábana santa. ¿Cómo va a ser santa una sábana, Raquel? ¡Shh! Te pueden haber timado. ¿Traes contigo esa tela? Ay, pero ¿cómo la voy a traer? Está en Italia, en Turín, ¿ah? Resguardada en una urna bajo 7 llaves. ¿Pero de dónde has sacado esa historia? Los indonólogos. ¿Los indo qué? Expertos en sábanas. Llamaron a la emisora y me dijeron que usted se quedaría sin argumentos. Hay mucha expectativa por lo que pueda decirnos en la entrevista de hoy. Por eso lo traje a este lugar. Entre tanta gente, podrá hablar con libertad. Si no te explicas mejor, pensaré que has perdido la razón. Ah, al morir, a usted lo envolvieron en un sudario, ¿no? No puedo saberlo. Pues bien, esa mortaja apareció milagrosamente, siglos después, y en ella estaba fotografiado su cuerpo. No puede ser. Como con esta cámara, fíjese. No puede ser. En mi tiempo no había esos inventos. ¡Ahí está el milagro! Su cuerpo quedó como fotografiado por la fuerza luminosa de su resurrección. Al salir usted de la mortaja, su cuerpo quedó impreso en la sábana. A ver, desmiente esa prueba. A ver. Paz, Raquel, tranquilízate. Un momento. Sí, aló. Hola, hola. Aquí habla Juan Eslava Galán, desde España. Ah, desde España. Soy un especialista en el fraude de la sábana santa. He investigado todo lo que hay en torno a esa ridícula reliquia. Fraude, estafa. Vea, la sábana santa es un pedazo de tela en la que un timador del siglo XIV estampó el dibujo de un cadáver diciendo que era el sudario que envolvió a Jesucristo. ¡No me diga! El tipo ya conocía los principios de la fotografía y logró el efecto de un negativo. Pero como el montaje no le salió tan bien, resultó un hombre de 2 metros con brazos que le llegan más allá de las rodillas. ¡Un fenómeno! Y creo que Jesucristo ni es deforme ni es tan alto, ¿verdad? No. Es de mi estatura. Ve lo que le digo. Bueno, pues ese estafador vendió la tela como reliquia y ahora la Iglesia Católica la vende como la prueba de la resurrección de Cristo. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Lo que dice ese galán no me convence. ¿Cómo dice, señora? El santo sudario ha sido probado no solo como verídico, sino como tridimensional. Nada menos que por la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. ¿Qué más pruebas quiere? Bueno, ¿qué responde usted, señor Eslava Galán? Pues que siento decepcionar a la señora. Pero mire, unos 10 años después de ese experimento, por cierto, muy discutible, que se hizo con un aparato de la NASA, nada menos que el Vaticano ordenó hacerle a la sábana la prueba del radiocarbono. Mire, 21 investigadores de 3 laboratorios especializados comprobaron que ese sudario era, como ya dije, del siglo XIV. Y si no me equivoco, Jesús murió en el siglo I. Claro. Ese galán quiere confundir a los creyentes. El estafador es él. Ay, tranquila, señora, tranquila. Cada quien sabe lo que lleva en su mortaja. La sábana santa es la prueba más irrefutable de la resurrección de Jesucristo. No se altere, señora, un momento. Pues, entonces preguntemos al mismo Jesucristo. ¿Usted qué piensa de la sábana? Raquel, ¿no es muy poco azul para tanto cielo? ¿Cómo un trapo, un pedazo de tela, una sábana, va a ser prueba de la vida? ¡Jesucristo! Cristo también está mintiendo. ¿Cómo? Porque él sabe muy bien que esa fue su mortaja. Señora, un momento, escuche. Ahora mismo voy a llamar al padre Loring para que demuestre la sábana santa y hasta la almohada. Mientras sigue la polémica, sigan ustedes en nuestra sintonía. Desde una cafetería cercana al Santo Sepulcro, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Sit y Christian Aid.